La onda original no disuelve, no deshace o hace que desaparezca por completo el programa, porque en estos momentos de en su ejecución, la ejecución del retorno, necesita que la corrección sea activa y consciente. Entonces, claro, no puede hacer que desaparezca por completo el programa porque la corrección tiene que ser consciente para que podamos retornar la atención. O sea, al seguir aquí la ecuación, sí o sí, mira que estoy en el culo del mundo, que casi no hay humano por aquí. Y ayer mismo, para que os hagáis una idea, ayer mismo, pues, un vecino se le ocurre ir a buscar a dos perros de otro vecino y se los lleva sin atar. Y uno de esos perros, pues, atacó a mi perro. Y no sabes tú la movida que se me montó en un momento. A mí, a mi perro, al otro perro y a los otros dos vecinos con mi disgusto ante la situación, claro. Disgusto y cabreo. Bueno, o sea que sí o sí estamos aquí y la ecuación al final, por mucho que te quites del radar mental, en algún momento ejecuta. Entonces, bueno, el programa no se disuelve, no se deshace, se disuelve, se diluye. Entonces, bueno, ante una situación de terror, de estrés y de miedo, ante una agresión muy fuerte de dos seres vivos, uno que quiero, pues claro, se te dispara la química y al final ahí ejecutas de manera determinista. Está determinado. Pum, pam, pum. O sea, es que está claro. Pero sí que es verdad que la disolución del programa es activa a través de la corrección. No castigamos, no culpamos, pero sí corregimos el error. Y la corrección del error es eso, apagar el ruido. O sea, porque al final la mente, bueno, se dispara con toda esa química y con todos esos pensamientos y todas esas emociones. Puf, era en mente perdida. Vale, ok. Pero enseguida, presencia de la conciencia. Y bueno, es increíble, porque es muy rápido, es muy sutil, es muy efectiva su corrección. Es muy efectiva y muy sutil y muy rápida, cada vez más. Entonces, bueno, pues eso, como que baja mucho el volumen de toda esa mente que eres, de repente, ¡fras! ¡Pum! Impacto en el contexto, ¡pum! ¿Sabes? Toda esta programación de mierda, ejecutando ahí a pleno rendimiento. Bueno, pues en cuanto haces presencia a la conciencia, es así. Es apaga el ruido, silencia y olvida. Olvida, retira la atención de eso. Y ahí ya hay una corrección. No culpas, no castigas, corriges. ¡Pum! Y es increíble. Porque la corrección es perfecta. Es perfecta. Estamos hablando de la sabiduría infinita. como no va a ser perfecta su corrección. Entonces nos deja en la ejecución del retorno para corregir de manera consciente, viva, vivo el proceso y viva la liberación. Es el último tirón, es eso. Estamos ejecutando el último tirón. Entonces, tenemos que de una manera muy consciente disolver el ver, disolver el programa, disolver la estructura. Y entonces ahí cada vez será más y más soluble hasta que ya desaparezca. Cuando toda la atención de la conciencia pues haya sido rescatada por esa corrección original, perfecta.